Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Impacto en el gobierno regional, solicitaron la renuncia del intendente de la región del Maule. Don Hugo Veloso asume en forma subrogante el actual gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega. Además, otros titulares. Servium Maule iniciará en octubre cierre de campamento Los Troncos de Constitución. Talca tendrá un nuevo feriado en su calendario el 12 de febrero. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, que ha sido una jornada bastante noticiosa desde muy temprano, producto de la renuncia que fue solicitada por la presidenta Michelle Bachelet, según las primeras declaraciones, a el intendente, exintendente de la región del Maule, Don Hugo Veloso, a través de un comunicado emanado por la Subsecretaría del Interior. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en facultad de sus atribuciones, solicitó la renuncia del intendente Hugo Veloso, quien se desempeñaba como intendente y de manera subrogante asumió el gobernador Oscar Vega. Como comentábamos, finalmente la mandataria destacó la labor realizada por Hugo Veloso en este año y medio, dirigiendo justamente la intendencia de la región del Maule. Recordemos que el intendente Hugo Veloso es abogado y se desempeñó como asesor jurídico del municipio de Vichuquén, y antes de asumir el puesto de la máxima autoridad regional. A cargo estuvo en varias oportunidades, incluso en su cargo estuvo varias veces ahí con que le pedían o no le pedían su renuncia por parte de algunos parlamentarios, tanto de su propia sector de la nueva mayoría como también de derecha. Según se supo, el ministro del Interior aún no ha definido quién será el reemplazante, pero en las cúpulas regionales del PPD suenan los nombres de Rodrigo Ramírez, actual encargado del programa de televisión digital de la Subtel, que también se desempeñó anteriormente como director responsable social de la Universidad de Talca. También podría ser Beatriz Villena, actual directora del CERNAM en la región de El Maule. Recordemos que el cupo como para ocupar el cargo de la intendencia es del PPD. Y también sonaría el nombre de Pablo Mesa, ex gobernador de Talca y que fue jefe de gabinete de los ex intendentes Sepúlveda y Coloma. Tras su salida del gobierno regional, a la llegada de las autoridades de Piñera, se refugió en la municipalidad de San Javier, donde en la actualidad cumple las labores también de jefe de gabinete de dicha municipalidad. Noticia que está en desarrollo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en el momento en que se daban algún tipo de declaraciones, y escuchemos lo que dijo el intendente justamente cuando se reconoció públicamente que ya no, que dejaba el cargo. Yo no destaco nada, pero también ahora voy a ir a descansar, voy a hacer ahora con mi vida, tengo que volver a mi estudio jurídico, a mis clases, así que en eso voy a estar. Pero quiero decirle muchas gracias a todos todas las maulinas y los maulinos que confiaron, me apoyaron, y hay que seguir adelante. Esto es un gobierno muy realizador, hay que tener confianza en nuestra presidenta Michelle Bachelet, confianza en el gobierno, estamos haciendo cosas muy importantes. No, yo lo desconozco, Oscar está como su intendente en su lugar. Esas fueron las palabras que dio justamente el intendente saliente, don Hugo Veloso, en ese momento, y cuando estaba entregando el cargo públicamente, digamos,

porque en realidad no es bueno para el país ni para la región que estemos en esta situación. Ojalá. Y por último, las palabras de el seremi de gobierno, Hernán Núñez, que estaba ahí justamente junto al equipo de el intendente Hugo Veloso, que abandonó justamente en horas de esta mañana su cargo. Bueno, primero va a quedar que es una posición justamente de la Presidenta de la República, todos los cargos de confianza, estamos por el tiempo que ya determine, aquí hay fechas que se cumplen, por lo tanto, acá con Hugo Veloso cumplió un ciclo muy importante en la región del Maule, donde potenció lo que es el gobierno regional, donde se trabajó en conjunto con la comunidad y el gabinete también regional para avanzar en todos los compromisos que la presidenta tenía con el Maule de Maule. Creo que eso lo hemos logrado, ahora hay que dar un nuevo impulso, tenemos a Oscar Vega encabezando ahora interinamente. Y como digo, el compromiso que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas se mantiene, porque acá estamos firmes para cumplir los compromisos que tuvo la presidenta de Michelle Bachelet con los chilenos y chilenas. Y en esto queremos dar plena confianza que aquí se va a seguir trabajando independiente de la persona que encabece el proceso. De esta forma se cierra un ciclo en la intendencia. Ahora se va a esperar el posible nombre de quien pueda salir, ¿no es cierto?, como nombramiento del nuevo intendente o intendenta de la región del Maule. Eso se va a ver en las próximas horas o días, según las informaciones del gobierno central. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Continuamos con las informaciones de Primera Hora Regional. Con 47 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este jueves recién pasado el proyecto que le crea con feriado el día 12 de febrero para la comuna y la región del Maule, comuna de Talca y la región del Maule, en conmemoración a la firma del Acta de Independencia de Chile realizada en esta fecha en 1818. La moción fue ingresada por los diputados de C. Pablo Lorenzini, Marcelo Chávez, Iván Flores y Víctor Torres, y recoge el sentir de los talquinos, que en sesión del Consejo Municipal realizado el 4 de noviembre del 2014, pidieron proclamar como feriado el 12 de febrero para la ciudad, apoyados en los antecedentes históricos en la importancia de este 12 de febrero. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Bueno, estamos en contacto a esta hora con quien fuera intendente de la región del Maule hasta horas de esta mañana, y estamos con don Hugo Veloso. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Fantástica. Buenas tardes, Juan Carlos, gusto saludarte nuevamente. Bueno, sorpresivo fue la información que se dio en horas de esta mañana. ¿Cómo recibió esta información, don Hugo? No, bueno, son conductos regulares del ministro del Interior, Jorge Burgos. Me comunica que debo poner mi cargo a disposición porque se quiere dar un reimpulso en el liderazgo político de la región del Maule. Yo le transmito que mi agradecimiento a la presidenta Michelle Bachelet por haberme nombrado como intendente de la región del Maule. Para mí fue un orgullo, y es un orgullo haber sido intendente de esta región preciosa, con una tremenda riqueza, con gente muy pero muy valiosa. Los maulinos y las maulinas son trabajadoras, acogedores, buenas personas. No, yo solamente tengo, en este momento, claro, uno podría decir está triste, o podríamos estar tristes, sí tengo sentimientos encontrados, porque estábamos desplegando una importante agenda de trabajo, con una muy buena inversión en el gobierno regional, muy bien trabajando con los consejeros regionales, que aprovecho de darle las gracias a todos los consejeros regionales, a todo el pleno del Consejo Regional, a cada uno de ellos, a su presidente Boris Tapia, que siempre respaldaron a este intendente. Creo que habíamos logrado un nivel de sintonía fina muy importante. También agradecer al gabinete regional, a los colaboradores, a la gente común y corriente que siempre me plantea sus inquietudes. Yo solamente quiero dar las gracias en este momento, no estoy en una postura negativa. Don Hugo, bueno, usted lo ha manifestado, son decisiones que toma a nivel de gobierno central, en este caso la presidenta, porque es un cargo de exclusiva responsabilidad junto al ministro del Interior. Pero en la mañana, cuando se reporteaba justamente la información, llamó la atención que llegaran consejeros regionales de derecha en vez de consejeros regionales de su sector. No, yo agradezco mucho que Pablo Prieto y César Muñoz, que yo la verdad los conocía poco, pero terminamos construyendo una amistad personal y política en los organismos colegiados. Siempre hay discusiones, tenemos diferentes perspectivas, pero fíjate que al final del día y al día de hoy construimos una buena relación. Yo destaco mucho que Pablo Prieto y César Muñoz hayan acercado inmediatamente, sabía la noticia de ellos. Eso habla de su nobleza como persona, además. Porque uno siempre espera que los adversarios disfruten de la caída del contrario, pero aquí no. Yo creo que demuestra un nuevo Chile. Yo quiero destacar eso, una nueva república. Los temores del pasado, la rabia del pasado, yo creo que ya están siendo superadas. No quiero decir con esto que no estamos olvidando lo que sucedió, no. Solamente es reconstruir un clima político republicano, y creo que me fue a visitar también, el presidente Boris Tapia, Gabriel Rojas, muchas personas me llamaron, Alexis Sepúlveda, Daniel Flores, María del Carmen Pérez Donoso, Ivonose, todos, es que todos están un poco como impactados, o sea, no sé. Esa es la verdad, porque se reconoce una gestión, yo no quiero ser, digamos, autorreferente, pero se reconoce una gestión que estaba así bien evaluada y, bueno, pero son las facultades de la presidenta. Y yo eso no lo voy a cuestionar y no tampoco voy a contradecir. Ahora, él faltó, yo sé que lleva un año y tanto, faltó a lo mejor algo por hacer que le hubiera gustado a lo mejor a usted poder haber concretado. Había mejorado considerablemente la inversión, habían varios proyectos, de hecho hoy día hay ministros que están de visita en la zona. ¿Qué le faltó, don Hugo? La verdad me faltó poder resolver el tema del edificio que está en la Plaza de Armas, ese edificio que fue construido por la empresa ARMA para el gobierno regional, para el consejo regional. Yo creo que me voy por ahí con un... Ese es un dolor que llevo porque no pude resolver ese problema. Estábamos en juicio, evidentemente, habían algunas conversaciones, pero me hubiera gustado haber, digamos, cerrado ese capítulo un poco difícil para nosotros, porque ese edificio va a permitir realizar una mejor gestión del gobierno regional. Me faltó, creo que también, haber concretado más proyectos en salud pública, que es la gran necesidad del Maule. Tenemos CESFAM construyendo, están comenzando a construirse los SARS. Tenemos dos grandes hospitales en licitación, el de Curicó y el de Linares. Es decir, avanzamos. Aquí en Talca, mira, ya se está por licitar la reconstrucción de las concentradas, de las escuelas concentradas. Se va a reconstruir la estación de trenes, que el gobierno regional también hizo un aporte, la intendencia, el monumento histórico. Yo creo que el mercado central. Hicimos hartas cosas, el Paso Pehuenche. Hoy día la gente va a la nieve al Paso Pehuenche, y eso no era una novedad o no era una realidad el año pasado. Nosotros hemos impulsado fuertemente, especialmente con Oscar Vega, el gobernador de Talca. Compramos maquinaria el año pasado, los consejos regionales aprobaron compra de maquinaria, barra de nieve, la construcción de los campamentos allá arriba para la vialidad, y estamos avanzando con el Paso Pehuenche. Yo creo que ahí también dejamos hicimos un aporte para la apertura. Mira, fíjate que me informaban que ahora en septiembre se apertura el Paso Pehuenche. Sí. Ya no hay que esperar hasta diciembre, ahora en septiembre nuevamente el Paso Pehuenche va a ser una vía transitable, evidentemente, a excepción si hay grandes temporales. pero ya estamos en condiciones de abrir en septiembre, ese es un avance concreto. Pero bueno, yo me voy conforme, creo que, claro, no todo se cumple lo que uno espera en la vida. Yo estoy, me voy muy agradecido de todos y de la presidenta Michelle Bachelet. Creo, tengo mucha confianza en el programa, en mi gobierno. Creo que estamos, todo lo que se ha propuesto, a pesar de que es criticado, que quizás han habido algunos problemas en la implementación o en la difusión, pero son todas son reformas para mejorar la vida de todos los chilenos. Ahora, don Hugo del Oso, ¿qué viene para usted en el futuro, ahora? Un poco, esperar las fiestas patrias y estudios jurídicos. Eso es lo que tengo para mi familia. Eso, a eso voy a volver. Intendente, don Hugo, y su, porque aquí en las redes sociales ha aparecido su nombre como candidato, que usted habría decidido renunciar porque, o había presentado anteriormente su renuncia porque quería ser candidato a alcalde. ¿Eso es tan así o usted lo descarta definitivamente? No, eso es falso. No, eso es absolutamente falso. Yo no presenté mi renuncia. Yo estaba conforme como intendente, estaba trabajando como intendente. Yo descarto esa información, o sea, la desmiento esa información, no es correcta. Claro, apareció en justamente en Terra a nivel nacional, apareció justamente esa información. Intendente, don Hugo, pero... No, pero eso yo lo descarto, yo no estoy renunciando, tampoco yo renuncié, a mí me... Correcto. Entonces, no es correcto, además que la candidatura, a cualquier otra candidatura tiene que ser bien evaluada. Tiene que ser muy bien evaluada. La ciudadanía hoy día está muy exigente de los políticos, de la clase política. Usted sabe muy bien que hay muchos problemas de corrupción, hay muchos problemas de falta de transparencia. Yo creo que uno tiene que ser muy serio para asumir un rol como candidato y presentar un programa a la ciudadanía. Yo respeto mucho a la ciudadanía. Yo luché por la recuperación de la democracia en la juventud y yo tengo un compromiso muy muy profundo con el sistema democrático, con el pueblo, con su opinión. Así que creo que hay que pensar muy bien las cosas para ser candidato. No están los tiempos para cosas personales, intereses personales. Yo creo que hay que escuchar lo que está pidiendo hoy día el pueblo. Bueno, don Hugo del Oso, queremos agradecerle primero que constantemente usted recibía nuestros llamados, muy temprano lo despertamos muchas veces, o estaba camino a Santiago, una parte, alguna reunión, y siempre nos atendía, así que muchas gracias por esa amabilidad de siempre de conversar con Fantástica y con Lautaro, y desearle la mejor suerte y seguiremos en contacto ahí para ver qué es lo que viene a futuro. Bueno, yo también te quiero dar las gracias, Juan Carlos, siempre fue un medio de comunicación Fantástica, Lautaro, y especialmente tú, Juan Carlos, que a las 7:30 me estaba ahí llamando para ahí preguntármelo. Proyectos que habían. Bien, a través tuyo, y aprovecho darle las gracias también que se me estaba quedando a todos los medios de comunicación, los periodistas, los reporteros, camarógrafos, que siempre tuvieron una muy buena relación y disposición con este ex intendente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí conversábamos con el exintendente de la región del Maule, don Hugo Veloz. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas, carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que paten quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que paten quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Las familias que aún habitan Mediaguas en el campamento Los Troncos en el alto cerro Copihue de Constitución abandonarán en octubre y de forma definitiva este asentamiento precario. Se inició así el proceso de cierre del campamento y comienza una nueva etapa en la vida de estas familias, 24 de las cuales habitarán departamento en el edificio Vista Hermosa, 11 van a recibir subsidio para comprar vivienda y otras 16 van a esperar la construcción de un conjunto habitacional que inicia su obra el primer trimestre del 2016. La información fue entregada por el director del Servicio Maule, Omar Gutiérrez. Estamos avanzando en el proceso de licitación para las obras de cierre del campamento, hacer la sanitización del espacio, el cierre perimetral y el desarme, digamos, de todo lo que hay allí. Acabamos de informar que están autorizados ya los subsidios de arriendo correspondientes, porque hay otra gente que va a ir al proyecto Vista Hermosa, que está pronto a entregarse, y las personas de este comité tienen autorizado un subsidio de arriendo a contar de octubre. En tanto, el proyecto Lomas de Maule dignificará la vida a estas 16 familias del campamento Los Troncos gracias a la construcción de un condominio que está ubicado en la calle Rosas, en el Cerro Alto de Constitución. Es un terreno que tiene todas las factibilidades. Ya se han invertido en la compra del terreno, en las mecánicas de suelo, en todos los estudios previos, 270 millones, digamos, para poder viabilizar este proyecto. Ahora le estamos mostrando cómo va a ser la vivienda de manera definitiva. Vamos a partir con una vivienda de 54 metros, ampliable a 61 metros. La familia quedó bastante contenta con lo que le mostramos. Las palabras de la autoridad habitacional fueron confirmadas por Alejandra Cáceres, presidenta del comité, quien además manifestó en plena confianza en el trabajo realizado junto al Servio. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Más de un centenar de adultos mayores pertenecientes a diversos sectores de Pencahue tuvieron una jornada llena de actividades con motivo de celebrar el que pasaron agosto. La iniciativa fue organizada por la municipalidad de la comuna y donde estuvieron invitados tanto el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, como el coordinador del Cinema, Claudio Montalva. Pies de cuecas, poemas, obras de teatro y hasta baile entretenido fueron parte de los tantos hitos que protagonizaron los propios mayores pencahuinos, donde además la alcaldesa Lucy Lara distinguió a los presidentes de las diversas agrupaciones de adultos mayores existentes en la comuna. El Seremi, José Ramón Letelier, comentó. Impresionado de la cantidad de adultos mayores que participan, me parece una muy buena iniciativa. Nosotros tenemos, como yo decía en el acto, adultos mayores hoy día una actitud distinta, de adultos mayores que quieren estar activos, que quieren mantenerse disfrutando de la vida, y estamos obligados, el municipio y el gobierno, a responder a esas nuevas expectativas, y me parece una excelente iniciativa. Solo podemos apoyar y felicitar. Y mientras que el coordinador de Senama también valoró la actividad, es un agrado ver cómo los adultos mayores celebran y comparten entre ellos. La vitalidad que están demostrando es un ejemplo para nosotros, por eso aceptamos esta invitación, dijo Claudio Montalva. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos.